pedazo del mundo para brindar la noche de mi amor. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón, por este amor sin fin, perdón. Por todo tu dolor, perdón, perdóname mi vida. Se me desbordó el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no más. Aunque el orgullo me aconseja no buscar de más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Günler hiç geçmiyor, sensiz geceler bitmiyor, sensiz ruhum kan ağlıyor, sensiz, sensiz yapamıyorum. Hayatımda renk yok, sensiz içkilerde tat yok, sensiz ölmek bile çok zor. Sensiz, sensiz yapamıyorum. Dön artık, çektirme bana, bitsin şu hasretim. Yoruldum özlemekten, yolunu gözlemekten. Bari bir gece rüyama gir, gir de sevindir beni. Bir ümit ver gönlüme, gelmesen de. Mevsimler geçiyor, sensiz yapraklar düşüyor, sensiz bir ömür bitiyor. Sensiz, sensiz yapamıyorum. (Gülüyor)

feelings that I never felt before. Oh my darling, say you love me. If you love me, I'll be yours forevermore. So I beg you to be gentle with my heart. Darling, promise me and never part. Through each night and through each day, through the years that pass away, be true to me. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazar, te conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero ya tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con 3 palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, tómalas mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son 3 palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gusta. I don't know what I'll do. sweetheart, without you. The joy and tears that love endears would have no meaning if I couldn't have you to keep me dreaming. At the close of each day, when I'm without you and my heart needs to pray, I pray about you. You take the sun and lead it far, far away from heaven, and the stars will be lost as I'm lost without you. Vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fe. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fe. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Thank you.

dalgalar kumsalları okşarlar. Martılar sırlarımı saklarlar. Dalgalar sanki bir şarkıdırlar. Dalgalar seni hatırlatırlar.